poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos matinales en el Valle del Guadalquivir y Estrecho. Las temperaturas sin cambios significativos. Son las 10:03. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.